Que estamos con visitas. Sí, tenemos una tremenda visita. Se ha inundado el estudio de educación popular. Por fin sí. Gente educada en este espacio. estamos con integrantes, con una dire, con una profe. Una compañera. Y una compañera del Colegio Jorge Payuán, que me va a decir el número de CENS nuevo. CENS 3415. 3415. CENS 3415, Jorge Payuán. ¿Cómo le va? ¿Usted vendría a ser? Preséntese. Bueno, mi nombre es Paula Corso. Yo soy la directora del CENS 3415, Jorge Payuán, que está ubicado en el barrio Aeroparque de Las Heras. Bien. Hemos tenido hora de Las Heras ahí con el reclamo de los vecinos y vecinas por la falta de agua. Hace un ratito ahí nos hablaba Carlos Russo sobre la situación que vive la barriada ahí en Las Heras sobre la falta de agua. Bueno, y ahora recibirles en en los estudios de La Mosquitera, la verdad que muy contento para hablar sobre la educación, ¿no? En estas barriadas tan importantes. Cuéntenos un poquito cómo es hacer educación ahí, cómo es aprender, cómo se da esta retroalimentación entre enseñanza y aprendizaje, y bueno, el gran recorrido que tiene el CENS Jorge Payuán ahí en el barrio Aeroparque de La Cera. Bueno, el CENS 3415 tiene el privilegio de estar ubicado entre dos barrios, que es el barrio San Martín y el barrio Aeroparque. Y digo que es un privilegio porque son dos comunidades que cuyo origen ha sido la ayuda solidaria entre los vecinos y la organización para poder resolver sus necesidades. Uh-huh. Y sus necesidades fueron las de vivienda. Y en ese contexto, en el trabajo comunitario de esos barrios y de la ayuda mutua para poder resolver cosas, es que en algún momento, en la década del 80, surgió la posibilidad de la comunidad de poder tener un centro de estudios secundarios para adultos. En esos momentos el proyecto era un fondo del DINEA, o sea, del Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, y los vecinos, los pobladores decidieron que era necesario, por lo tanto se funda el CENS. Y bueno, la particularidad que tiene la escuela es que no es que el Estado vino y la puso desde arriba, sino que es una escuela que fue la misma comunidad la que la fue gestando y la fue organizando, fue eligiendo sus primeros profesores. Bueno, y a partir de ahí la escuela tiene ya 27 años de recorrido. En estos momentos el CENS tiene tres turnos en el núcleo: el turno tarde, el turno vespertino, que es un sistema semipresencial, el turno noche, y después tenemos el aula anexa en la Municipalidad de Las Heras, que es un aula para dar terminalidad educativa a los empleados municipales. Es un proyecto que venimos armando desde hace ya muchos años y que sobrevivió a los cambios de gestión, que eso creo que es importante destacarlo. Una escuela con sucursal. Con anexos. Los CENS trabajamos así, ¿no? Con núcleos y anexos, porque a veces las necesidades educativas están en un lugar en donde si las personas no pueden acceder a la escuela por lo que fuera, la escuela es la que tiene que ir a los lugares, ¿no? Entonces la modalidad de jóvenes y adultos en Mendoza tiene esa lógica de ir a los lugares en donde es necesario la ampliación del derecho a la educación. Bueno, y estamos con los protagonistas de lo que es este CENS, así que no sé quién se quiere presentar primero, que cuente su experiencia o qué transformación han sentido en su vida con respecto al estudio que han logrado ahí o que están estudiando, me imagino. No sé. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcela. Soy alumna de primero o segunda, turno noche. Bueno, llegué al CENS porque tenía necesidad de terminar la secundaria y me habían comentado que era un buen colegio, muy, muy solidario, los profes, muy colaboradores con el tema del estudio. Así que me animé y fui. Y la verdad que una sorpresa grande, porque no solamente encontrás profesores que te enseñan las materias, sino que tenés una relación más de compañerismo, salir adelante con las problemáticas que tiene cada uno en casa, se conversa y es un desahogo también. ir al colegio y encontrarte con gente tan humana. Bueno, lo que nosotros hacemos en el colegio es, aparte de estudiar, hacemos proyectos de acciones que varían desde, no sé, de todo un poco. En realidad es la economía del buen vivir, elaboraciones de jabón, economía, todas esas cosas. La verdad que está muy bueno y también nos da un gran impacto en lo que es la vida cotidiana, porque esto lo trasladamos a la familia y le demostramos muchas cosas. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que me pasó a mí en el yogur casero. En un proyecto que hicimos con el profesor Miguel, de elaborar el primer proyecto que fue hacer el jabón yogur casero. Yo no lo sabía hacer y la verdad que me encantó y se lo mostré a mi mamá, a mis hermanos, a mi vecina y le empecé a enseñar y todos chochos, contentos con el proyecto este. Yo le voy a pedir la receta, porque el más chiquito mío con yogur, me tiene... Y es un clavo después de andar comprando tanto yogur. No, y la verdad que uno va al supermercado y se agarra la cabeza el precio del yogur. Y otro que están los derivados, ¿viste? Derivados de que ni siquiera son yogur hecho con leche. Sí, y eso también fue uno de los temas que tocamos, de leer las cajitas y comparar lo que la leche de antes, que uno se acuerda que compraba la leche de tambo y la calidad no es la misma, bueno, en general todas las cosas que consumimos ya no es lo mismo que antes. Y la verdad que se siente muchísimo la diferencia de la calidad. Estaba hablando así como de proyectos productivos. Sí. ¿El CENS articula con un CCT o directamente el CENS tiene en su currícula, en su acción, formular proyectos de lo productivo también? No, el CENS tiene currícula, la modalidad de jóvenes y adultos en Mendoza ha avanzado en tener un diseño curricular propio. Y ese diseño curricular se basa en que los aprendizajes significativos se producen a partir del análisis de situaciones problemáticas, la interdisciplina, es decir, y la realización de proyectos de acción. Ajá. Entonces, en relación a la implementación del diseño curricular para la modalidad, es que los estudiantes realizan estas acciones. Qué bueno. Tenemos el testimonio de otra compañera del CENS. Mi nombre es Mónica Fernández, tengo 53 años. Después de muchos años decidí retomar los estudios este año en el CEN, donde ha sido una experiencia increíble, porque no solamente que nos encontramos con profesores, y antes lo veía yo en mi tiempo, los profesores como malos, es decir, cucos. Y acá no, bueno. En el CEN vemos profesores con una calidad humana increíble, con un formato para educarnos y explicarnos cada paso de cada materia de una forma muy especial. Con solo decir, profe, no entiendo, ellos directamente vuelven a explicarlo sin ponernos una traba en el medio. Nos ayudan muchísimo en todo, a mí más, al ser grande yo, que soy la más grande del curso, me cuesta mucho más. Pero siempre dije que nada es imposible, todo se supera, son metas. Y bueno, para mí el CEN fue un cable a tierra en mi vida. Me gusta mucho venir, no sé qué hacer el sábado y el domingo cuando no estoy en el colegio. Eso que tengo. Tengo que era una adicción al... Claro, soy mamá. Una feliz adicción. Sí, totalmente. Soy mamá, soy abuela, pero eso no me impide... ir al colegio y hacer una competencia con mi nieto que va segundo año y decir, mirá la nota que traje, mirá la nota que tenés vos, mirá, yo estoy en esta materia, estoy con este tema, y yo también estoy con este tema, comparar los temas y los trabajos que hemos hecho con el profesor Miguel, que han sido espectaculares, como de comidas, economizar con las comidas. Hemos hecho comidas, la primera comida fue un puchero con Marcela para la escuela, después hice yo canelones caseros. No hable de esas cosas. También he hecho pizzas. Qué usted bien. Y yo que estamos a dieta. Claro. Pizzas, he vendido pizzas en el colegio para todos, y Y el profesor Miguel nos ha enseñado mucho a lo que es economizar en la casa. No solamente el profesor Miguel, todos los profesores, cómo podemos economizar con algo tan simple como hacer jabón. Y no es un jabón cualquiera, es un jabón muy bueno y es de aceite usado, reciclado. Qué bueno. Entonces, cada cosa, todos los días, aprendemos algo nuevo y algo muy interesante. Por lo menos para mí, todo lo de la escuela es interesante, todo. No sé si para los demás, todo. Como yo digo, de lunes a viernes soy feliz. Llega sábado y domingo y no sé qué hacer porque no tengo la escuela. Tengo cosas para hacer, pero me gusta estar en escuela. Está la señora directora con nosotros y es testigo que somos las últimas y casi nos echan para que nos vamos de la escuela todos los días. Eso es lo que pasa en la escuela al principio de año. La escuela tiene también, está, no es un espacio formal de escuela, porque la escuela fue lo que era el obrador, lo primero que se construyó en el barrio Aeroparque, donde se acopiaban los materiales para hacer las viviendas. Una vez que se terminó eso, la comunidad decidió que eso iba a ser un espacio de uso comunitario, y bueno, cuando llegaron los fondos del DINEA, desde el barrio San Martín y el barrio Parque, consideraron que ese era un espacio, y a partir de ahí ese espacio se transformó en el espacio escuela, pero es un espacio comunitario, es decir, es como si la comunidad se lo hubiera brindado a la Dirección General de Escuelas, digamos, ¿no? Se lo hubiera cedido para que funcionara este espacio. Entonces, bueno, tiene esas características también, ¿no? Entonces, al principio ni todos se quieren, todos se van, al principio nos vamos a comprar, y después, bueno, ya a fin de año los tenemos que estar sacando, porque los chicos ahí, los del turno tarde, que ahora van a hablar. Queremos comprar un metegol, entonces se nos han quedado. Hay metegol ahora. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ezequiel Huerta, tengo 18 años. En realidad, hace 2 años había abandonado la escuela. Tuve muchos problemas en la calle. Amigos que se metieron mucho en la droga. Me metí en la escuela, me anotó mi mamá. Y me puse a pensar que algo bien para mí, para mi futuro. En la escuela no es solo ir a estudiar, para mí es como mi segunda casa, porque aprendes muchas cosas que no sabías. Tenés un buen futuro, un buen porvenir. En la escuela, el directivo, lo que son los maestros, los compañeros, tenemos una buena comunidad. Somos muy compañeros en todo. No solo vamos a estudiar a la escuela, también terminamos nuestras tareas y, como decía la directora, tenemos un meteorólogo ahora. Son las 6 de la tarde y nos tenemos que ir, ¿no? Nos quedamos hasta las 7:30, 7 jugando al meteorólogo. Se suma hasta el maestro, hasta el celador se suma para jugar. Y bueno, un gran paso esto de la escuela. Yo creo que todos deberíamos tener un buen futuro. A toda la gente esa que no va a la escuela, sería una gran responsabilidad y un buen consejo esto, que se lo tomen. Que la calle no le da nada, que la droga, la mala junta, eso no le lleva a nada. Tienen que abrirse. Si tienen posibilidad de ir a la iglesia, no ir a, como se dice, que te obliguen. Si vos querés abrirte a Dios, te puedes abrir. Yo en este momento voy a la iglesia los domingos. Te sentás una hora, es bueno. Te relajás, escuchás la palabra de Dios. Y bueno, eso quería decir. Lo importante es, porque yo estoy viendo que ustedes son integrantes, son alumnos del CENS. Sí. No importa la edad que se tenga, sino que se tome la decisión, que no cuesta nada la decisión, es solamente ir, y yo doy fe de eso, es solamente ir y dar el paso nada más. Y dar el paso. Y no hay ningún precipicio del otro lado, hay un montón de manos, acá yo estoy viendo 6, hay 2 profes que no quieren hablar. Que en algún momento ya los vamos a tentar para que digan algo, pero hay un montón de manos que los van a recibir, no solamente los profes, ahí están los celadores, las preceptoras, la Susi con sus fotocopias. Así que yo le quería hacer una consulta, y es no tanto por comparar, sino digo cómo uno se encuentra en la educación de adultos, de jóvenes de adultos, que la cosa funciona, ¿no? De que la cosa funciona, y muchas veces en la educación secundaria formal la cosa no funciona, ¿no? Y no es para meterle un proyecto liberal y que se transforme en la secundaria 2030, esa cuestión, sino que la educación sea algo significativo. ¿Qué encontraste de significativo, digamos, para y que no lo era tanto si tiene en la secundaria formal y que lo hacen en el CENS? ¿O qué encontraron? Y bueno, y como, como directora también pedirte unas palabras en relación a eso. ¿Qué debería transformar la educación formal para encontrarse con estas vivencias, ¿no? Que son tan significativas. Uno a lo largo de, bueno, de los años que va trabajando, de acuerdo a los contextos, pero lo que yo hoy podría decir, digamos, poco la escuchaba Mónica, para las mujeres de más o menos de la edad de Mónica o Marcela, nosotros lo que siempre vimos es que el espacio de la escuela representa un espacio de libertad, ¿no? Quizás en esta, en este dejar, digamos, las mujeres, ¿no? Este dejar relegada sus subjetividades, porque la crianza de los niños, las circunstancias de la vida, y bueno, cuando toman la decisión de entrar ahí a la escuela. La escuela no solamente es este un lugar donde van a rendir materia, sino que realmente es transformadora y es y les da la posibilidad de sentirse libres, ¿no? La cabeza entra en la escuela y la cabeza dejó de estar en los pañales, en los niños, la, y está en el ejercicio de matemática, en la formación cívica, la lengua, ¿no? La cabeza se libera. Y es un proceso de liberación. Y bueno, y por ahí lo escuchaba Ezequiel, y también para los chicos más jóvenes un espacio para encontrar y poder empezar a pensar en un proyecto de vida, ¿no? Que la escuela se integre. Me parece que la escuela a veces, la formal, va como muy paralela a la vida. Entonces los chicos no, o sea, la obligatoriedad de estar y en una cosa tan rígida donde están siempre siendo juzgados por ser jóvenes o por ser adolescentes, no les impide que se apropien del espacio como un lugar que donde pueden, la escuela tiene que estar integrada al proyecto de vida. Los chicos, algunos por supuesto que en la escuela formal lo logran, pero hay una vulnerabilidad muy grande, aquel que no puede, no encuentra en el sistema formal, y lo que termina siendo es expulsado, y además con la carga de que el problema es individual, ¿no? Que fue él el que no pudo, y no que el sistema no pudo hacer lo que tenía que hacer, esto que decía Ángel, esas manos para sostenerlo, ¿no? Creo que bueno, que es eso, es el cambio de paradigma, que el sistema educativo le cuesta un montón hacerlo. Muchas escuelas también, o sea, secundarias van cambiando, pero bueno, es largo el proceso. Y pensar que hay muchas personas en el mismo gobierno y gente también que está todo el tiempo educando, ¿no? En las escuelas, que piensa que deberían cerrar esta oportunidad tan maravillosa que tienen un montón de personas que... eso que dijo, no sé quién fue, pero alguien dijo que ¿para qué estaban abiertos los CENS si esas personas ya habían tenido una oportunidad de estudiar y no la aprovecharon? Y a mí eso me parece terrible, porque escuchando lo que dicen estas personas que lo viven y que disfrutan realmente de tener una nueva oportunidad de aprender, de superar y de actualizar la educación, porque la educación, como hemos charlado muchas veces, no cambia. Entonces este encuentro me parece maravilloso, y que quieran cerrarlo es algo, no sé, me parece terrible. No, claro, es esa, porque tiene que ver con un paradigma individualista, en donde pareciera que dejar la escuela fue una decisión propia. Y bueno, cuando uno les pregunta, vienen, ¿y vos por qué dejaste la escuela? ¿Y vos por qué? No la dejaron, fueron expulsados porque no se ajustaron a arbitrariedades, porque ni siquiera. Y bueno, no, los CENS o la educación, los CENS brindan esa posibilidad, estamos al final, el sistema no logró darle respuesta. Hay algo muy muy particular, esto en base a un comentario que acaba de decir vos recién, Paula, que pasa en la secundaria formal, también algo que dijiste vos, Darío, que es el tema del adultocentrismo, y donde se ve que el único que tiene razón de opinar o de impartir conocimiento siempre suele ser el adulto o el que ostenta el conocimiento encasillándome en ese papel de profesor, director, director general de escuelas, sistema, y de repente que me pasan los CENS, la educación es de ida y vuelta, y los integrantes del CEN muchas veces aportan mucho conocimiento, ayudando a la educación del compañero, ayudando incluso a la educación de los profes, que no pasa en la secundaria formal, porque se da como una subestimación del adolescente. Claro, la secundaria formal tiene que cambiar su formato acá y en todo el mundo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y es muy difícil ese cambio de formato, pero si hay algo que tiene que ver con que ya el ingreso de la información a las aulas, antes que existieran las tecnologías, era del profesor, entonces ese era el lugar de poder, el que ingresaba el conocimiento al aula. Hoy las aulas están abiertas y el conocimiento ingresa por el celular, ¿no? O sea, la información circula e ingresa por otro lado que no es ese profesor. Entonces el profesor que sigue creyendo que él es el que tiene el Barcelona está muerto, está frito, porque los chicos tienen un acceso a la información que no... Y eso un poco, bueno, en el sense partimos de eso y partimos también de que los chicos que dejaron la escuela secundaria en su momento, la vida igual les empezó a dar aprendizajes, pero que esos aprendizajes que los hicieron de manera informal y espontánea no están acreditados en ningún lugar, y lo que vienen a buscar es esa acreditación de los saberes previos, de los saberes que adquirieron en la vida. Por ejemplo, las chicas no es que hicieron canelones, sabían hacer canelones, sabían hacer puchero antes, pero ¿qué pasa? Lo que hicieron con el profesor fue hacer cálculos de costos, hacer cálculos de cuántas calorías tenía, o sea, empezaron a utilizar un montón de herramientas del conocimiento para entender y poder tener un nivel de conciencia de lo que es hacer un puchero que no tenía, que no lo tenían antes, aunque lo supieran hacer. Entonces, ese saber previo se significa a partir, entonces desde ahí partimos, ¿no? Desde que el sujeto que está estudiando no es, y el niño tampoco es un sujeto vacío, pero bueno, a veces el docente en esa necesidad de control y de poder lo pone en un lugar que... Bueno, yo a preguntarle cómo es la situación del CENS hoy, que ofrece a la comunidad, cómo es el vínculo con la comunidad, que hagan también, si quieren, el llamado para que, bueno, futuros compañeros y compañeras se quieran inscribir y ¿a qué? A invitarlos, invitarlas ¿a qué? Bueno, para mí la experiencia, como dije, es única. Uh-huh. Tendrían que probarla todos, no solamente adolescentes, sino también adultos mayores, porque ya soy una adulta mayor. Y ver que no solo son profesores los que están enfrente, son personas que uno llega, las abraza, les da un beso y reciben el mismo cariño que los reciben fuera de su casa con un amigo o con una amiga. Se sienten, yo con los profesores me siento como que estoy con un amigo, por supuesto con el respeto y la educación que les corresponde, los tratos. Yo los invitaría al CEN que lo conocieran para que sepan la calidad de la educación que tenemos, la forma en que nos tratan los profesores, el personal directivo, y hay que seguir estudiando, no hay que bajar los brazos nunca, no porque tengamos 50 años. La felicidad que tenés vos, por más que, ¿no? Hay gente que no la encuentra nunca en la vida, ¿no? No, y no tiene que ver con la edad ni nada de eso, la felicidad. No, la edad para mí no, en este momento no tuvo tiempo. Uh-huh. Es decir, que yo me siento que no fue tarde para mí empezar de nuevo. Qué bueno. No es tarde. Así yo me siento feliz estando en la escuela y feliz con todos, tanto como los profesores, con todos. Y con la directora, el personal, los celadores, un vaso de agua, una pava caliente para tomar un mate, hasta mate tomamos en el curso. Sopita, sopita nos dan en escuela para que tomemos. No, tenemos una atención increíble. Yo los invitaría a todos los chicos que están ahora escuchando, que se arrimen al CEN. al CEM del Valle del Aeroparque y van a ver la calidad humana que hay de todo, del celador hasta la señora directora, que no la vean como un cuco, es divina, se puede charlar, se puede conversar muy bien con ella y preguntarle lo que sea a ella y a cualquiera de los profesores. Yo los invito a todos. En el corazón del barrio está. Y también creo que deberíamos modificar esa creencia de que hay una edad, como un límite de edad para seguir aprendiendo, ¿no? Uno nunca termina de aprender porque siempre están pasando cosas nuevas, ¿no? Y siempre hay algo que uno no conoce y dice, ah, mira, yo no sabía esto. Y hay alguien que está accesible, o sea, que esa información no debería estar censurada, ¿no? Debería ser accesible. A eso me refiero, que no debería haber un límite para aprender, porque siempre se puede aprender algo nuevo. Sí, eso es cierto, aparte que no solamente el alumno aprende, también algo también aprende el profesor. Porque contestando un poco la pregunta que vos hiciste sobre qué te deja el colegio, hay tanta diversidad en un colegio del CENS, de edades, que no es lo mismo cuando vas a la secundaria, que todos son pares. Todos los compañeros tenemos la misma edad, todos somos la misma edad. Entonces el trato es generalizado a todos los chicos adolescentes, es igual para el profesor. En cambio, en esta diversidad de edades, el trato es diferente, porque es de par en par, somos todos igual, tanto el profesor como los compañeros más adolescentes, como los más adultos. Yo tengo 39 años y me encontré con compañeros de 18, de compañeros más grandes que yo, de 40, mis compañeras como Mónica, y el trato ha sido parejo para todos. Hay chicos que a lo mejor no les pareció bien, hay chicos que no les gustó, pero la contención que hay, eso a lo que quiero llegar, la contención es pareja para todos. El trato es parejo para todos. Eso es lo que me gusta del colegio. Tal cual. Bueno, nos hemos pasado unos 15 minutos de la tanda, la verdad que más que gustoso y gustosa de haber compartido este momento. Le queremos agradecer muchísimo por haberse acercado. Sí, sí, una cosita más. Acá trajimos una muestra de jabón. Sí, eso estábamos mirando. Estábamos mirando ahí como, ¡ay, un jabón ahí! Y el colegio también cuenta con una revista. La Comebocho. Y también tenemos un Facebook del colegio que se llama No te lo puedo creer. Sí. No te lo puedo creer, el espacio. El espacio que tenemos en el colegio donde nos cuentan, informamos a todos los chicos las novedades del colegio, proyectos, bueno, 6 salidas para que invitarlos a todos y bueno, el que se quiera arrimar será bienvenido al colegio. Que ¿podrían repetir contención. La dirección a dónde es el colegio? La escuela queda en la calle Los Cardos, sin número, del barrio Jardinero Parque, ahí pegado atrás de la Escuela General San Martín. El barrio San Martín. Y usted, profesora, no quiere agregar nada. Ha sido su vuelta acá a los estudios de La Mosquitera. ¿Cómo se va a ir sin emitir bocado, diría? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Qué gusto. ¿Cómo está la audiencia de La Mosquitera? Feliz de volver a mi casa. Hace un tiempo que no vengo. Y bueno, y muy feliz de poder trabajar en este maravilloso espacio, una comunidad educativa que hablábamos, ¿no?, de la calidad humana. Y sobre todo como docente que viene de la educación pública, formada en la educación pública. Y me parece que eso es fundamental, rescatarlo, que es un espacio justamente para eso. Y las estudiantes y los estudiantes que están acá son reflejo de eso, ¿no? Este ida y vuelta, este feedback que se da tiene que ver con eso. Así es que bueno, construyendo un mañana mejor, un poquito, con el aporte de cada persona, ¿no? Felicitaciones por eso, por construir algo distinto, completamente distinto del cariño y al amor. Así que, sí. Hay otro profe ahí que no quiere hablar, que le vamos a dar espacio para que se exprese. Preséntese, dé su nombre, diga unas palabritas. Venía mal de la garganta porque me ahogué hace un rato. Me ahogué solo. Mi nombre es Damián Silvestri. Estoy sorprendido porque pareciera que yo no perteneciera mucho al CENS, pero los he escuchado hablar a todos ustedes, a ella, a Paula, a todos, y me pareciera que estuviera, que hubiese estado ensayado todo, de las cosas que han dicho, con la precisión que lo han dicho y con el análisis que lo han hecho. Nada, me siento un tonto para agregar nada, porque la verdad que no sé, me ha gustado muchísimo haberlos escuchado a todos. Eso. No se me ocurre qué agregar, porque... Es la emoción. ¿La qué? La emoción. Puede ser, sí, hay una parte de emotividad, pero también una cuestión así muy racional de decir que bárbaro, cómo pueden haber sintetizado todos los alumnos de ella, ustedes mismos, haber sintetizado, ¿no?, el tema de la educación, que para mí es una cuestión bastante nueva, a pesar de que soy bastante viejo, y es un... haber entrado al CENS, para mí es como haber abierto una ventana y entrar a un lugar que era un paisaje que yo siempre, en el que siempre quise estar, pero no lo conocía. Y nada, hermoso. Eso. Qué perfecto, gran, lo que acaba de decir. Impresionante. Bueno, agradecerles muchísimo. Y las esperamos. Siempre. Cuenten con los micrófonos de La Mosquitera para difundir, compartimos compañeros y compañeras, la verdad que un placer también. Bueno, nos volveremos a encontrar. Sí, seguramente.